caminar que provoca beso de tu linda boca, de la fragancia que tiene tu pelo, de color de tus ojos de cielo, de tu blanca sonrisa que me elevó, el sabor de tus labios quisiera ahora. Quisiera sentir que puedo morir a tu lado, amor, sintiendo el calor de la brisa, bailando muy lento y sin prisa, este verano de amor. Hoy yo te invito a bailar, que de la mano camines conmigo, que de ti yo me voy a enamorar, este verano de amor. Hoy yo te invito a bailar, sintiendo tu cuerpo tan cerca del mío, quitándote el frío, te voy a enamorar, te voy a enamorar. Que te veo pasar por mi lado, me siento enamorado de tu caminar que provoca un beso de tu linda boca, de la fragancia que tiene tu pelo, del color de tus ojos de cielo, de tu blanca sonrisa que me robó, el sabor de tus labios quisiera ahora. Quisiera sentir que puedo morir a tu lado, amor, sintiendo el calor de la brisa, bailando muy lento y sin prisa, este verano de amor. Hoy yo te invito a bailar,